Bienvenidos a su programa, Diálogo Bíblico. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un cariñoso saludo para cada uno, un gran abrazo. Y nos acompaña durante esta semana nuestro hermano Segundo Galdames. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estamos para el desafío de hoy? Muy motivado, contento. Un saludo para todos ustedes, queridos amigos. Que Dios les bendiga grandemente. Hemos estado hablando durante esta semana acerca de la mansedumbre, pero creo que hoy día vamos a tratar un tema que no es fácil. Vamos a llevarlo a la práctica. Practicar el fruto de la mansedumbre. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer para poder practicarlo. Ok. La mansedumbre se manifestará en cómo nos relacionamos con otros. Esa sí que es buena tarea, buen desafío. Exactamente. Bueno, no siempre las relaciones personales son fáciles, ¿eh? Y cuando las relaciones personales no lo son, creo que ahí es donde se manifiesta precisamente, donde nosotros tenemos que echar mano a toda nuestra mansedumbre para que las cosas funcionen mejor. Claro. No tengo que esperar que las demás personas actúen mejor. Creo que yo debo dar el ejemplo. Soy llamado a hacer la diferencia. Es como podría decirse, la mansedumbre es una acción, una actitud proactiva. Sí. Que uno porque uno siempre espera que los demás sean mansos o sean buenos, pero pocas veces... Yo espero que los demás cambien. Claro, los demás. Yo quiero que mi esposo cambie, dice la esposa. Yo quiero que mis hijos cambien. O los hijos dicen, mi papá, yo quiero que cambie. Claro. O el jefe. Pero pocas veces decimos, no, yo voy a cambiar. Y ponernos en campaña y pedirle al Señor en forma seria que necesitamos. Pero, ¿sabe? Todo esto pasa, lo hemos estado diciendo e insistiendo sobre lo mismo. Todo esto pasa por el reconocimiento. Si yo no reconozco que estoy mal, difícilmente voy a tener. Es como si yo no me doy cuenta que yo estoy enfermo, no voy a ir a ver médico. Sí. Si yo no reconozco que me falta este fruto, del espíritu que es la mansedumbre, o parte del fruto del espíritu que es la mansedumbre, yo tampoco lo voy a querer, lo voy a anhelar. Claro. Porque nuestra influencia no podemos tampoco pasar por alto de que somos influenciados por el mundo. Y en el mundo la mansedumbre no es algo apetecido, no es algo apreciado, claro, no es algo valorado. Claro. Entonces, lo que menos deseo es ser manso. Claro. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, el más manso entre los mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sigue sonando esas palabras en mi mente. Entonces, solamente entonces es que yo empiezo a desear ser como Él. Claro. Fíjate que San Mateo en el capítulo 5, el versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla izquierda, vuélvele también la otra. ¿Difícil? Es casi... Imposible. Imposible. Imposible. Porque, como decíamos recién, nos cuesta mucho aceptar a aquel que tiene no solo una posición distinta a la nuestra, sino que además nos parece a nosotros que tiene un carácter difícil de sobrellevar. Sin embargo, el Señor, lo lindo del cristianismo, Pastor, es que el Señor nos presenta desafíos. Si el cristiano realmente quiere vivir como Dios quiere, tiene que aceptar los desafíos de Dios. Sí. Porque así como en el mundo vive por desafíos también, con otras motivaciones, pero desafíos al fin y al cabo, el cristiano también tiene desafíos. El que acepta a Jesús tiene desafíos y el Señor le plantea desafíos que son mucho más profundos que lograr una cosa material, un estatus o una fama. Bueno, Pablo así lo menciona, claro. hace la comparación con el que corre, con el que participaba de las Olimpiadas. Claro. Se abstenía de todo, en fin, tenía una vida diferente. Sí. Bueno, y eso decía él para ganar una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Entonces debemos considerar eso. Para quienes son amantes de los deportes, tenemos que ver que aquel que está en el primer lugar a veces no cuesta tanto llegar al primer lugar como mantenerse en el primer lugar. Claro. Y para eso tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Y él se abstiene de muchas cosas, hace sacrificios, entre comillas, para poder lograrlo. Entonces tiene una vida muy disciplinada. Ahora, nosotros debemos considerar esto también para que seamos realmente, tengamos una vida digna, tenemos también que poner nuestra vida bajo sujeción. Claro. Tenemos que sujetarla al deseo, a la voluntad de nuestro Dios. Claro. Tenemos que aceptar que Dios tiene todo el... Bueno, Dios no nos obliga en primer lugar a darle el control de nuestra vida. Es un acto voluntario. Pero cuando... porque Dios también nos hace que analicemos las cosas. Si hemos vivido fuera, lejos de Dios, y las cosas no nos están yendo bien, ¿no es cierto? Tenemos problemas, a lo mejor hemos alcanzado ciertos logros, pero a lo mejor hay problemas en el matrimonio, a lo mejor hay problemas con los hijos, a lo mejor hay ciertas frustraciones, cierto vacío en el corazón que no hemos podido satisfacer, ciertos anhelos de paz, por ejemplo, de felicidad verdadera, que los placeres no nos han podido dar. Entonces ya hemos tenido tiempo de analizar nuestra experiencia en el mundo. Entonces ahora el Señor nos dice, te invito a caminar por este otro camino. Es más angosto, hay más dificultades, pero vas a lograr algo que es duradero. Entonces, no son porque sí, no es que Dios quiera imponernos a la fuerza esta mansedumbre o estas bendiciones, podríamos decir, para nuestro carácter, sino que Él sabe que lejos de Dios estamos perdidos, podemos lograr muchas cosas, pero mientras no aceptemos al Señor nuestra vida, no vamos a cosechar estos frutos lindos como la mansedumbre. Ahora, hay cosas que nosotros no podemos ver en las otras personas. Por ejemplo, hay personas que son exitosas en lo material. Tienen logros deportivos, en fin. Pero siempre hay algo que andan buscando, hay algo que les hace falta. Claro. Nosotros no podemos estar en ellos sabiendo esa... que realmente les está faltando algo, pero podemos verlo en la vida de algunos personajes que ya no están. Claro. Entonces lo tuvieron todo, tuvieron dinero, tuvieron fama, tuvieron un montón de cosas, pero vivieron una vida vacía. Claro. Ellos mismos lo manifestaron en algunas oportunidades. Claro. Sufrían de soledad, en fin. Entonces eso nos hace ver que los caminos del Señor son siempre mejores. Claro. Y tenemos que reconocerlo. Ahora fíjate, en San Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, está una pregunta interesante cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Uh-huh. No es fácil el perdón cuando alguien nos ha hecho algo. Lo menos que queremos es perdonarlo. Yo no puedo perdonarlo. Claro. Está bien, ándate lejos, no quiero verte. O cuando por último accedemos a perdonar, decimos: ya te perdono, pero no quiero verte, no te atravieses en mi camino. Claro. Ese es el perdón que ofrecemos. Y el Señor dice que Él nos va a perdonar así como nosotros perdonamos. Claro. Entonces, ¿te imaginas que el Señor nos dijera eso? Yo no quiero verte, desaparecemos inmediatamente. Claro. Entonces, es que el perdón que el Señor menciona tiene que ver, es un acto de amor. Y yo cada vez que estamos analizando este tema, pastor, me doy cuenta que la mansedumbre es algo así como indispensable. Porque sin mansedumbre no podemos aceptar el consejo de Dios. Y partiendo ahí ya estamos mal. Y por ende no podemos lograr todos los cambios que queremos para nuestro bien. No podemos tener relaciones con los demás, claro, y menos perdonar, ni amar tampoco. Entonces, y lejos de Dios vamos a descubrir que todo queremos todo para nosotros, y los demás que también sienten lo mismo, se van a empezar a alejar de nosotros y ya no van a querer vivir ni soportarnos. Entonces, la mansedumbre finalmente es un asunto, es un fruto, es un don de Dios absolutamente indispensable para nuestro bien y lograr todas estas cosas lindas que estamos tratando de esbozar aquí en el programa. Bueno, tenemos que considerar que cuando no están en nosotros los frutos del Espíritu, se manifiestan las obras de la carne. Uh-huh. Entonces, y son bastante diferentes, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Creo que nadie quisiera tener esto... Nadie quisiera pasar por esto porque son desagradables y solamente nos hablan de problemas. Sin embargo, acá dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, eso es precisamente lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros tengamos un carácter semejante al de Cristo. Por eso que el fruto del Espíritu se manifiesta de esta manera. Y encontramos que todo esto que nos habla, el fruto del Espíritu, nosotros podemos verlo reflejado en el ejemplo máximo que hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, debemos practicar el fruto de la mansedumbre, debemos estar dispuestos a practicar, aunque otros no lo deseen, aunque otros lo miren mal, aunque otros piensen que somos tontos, en fin, no nos interesa eso. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, claro. El Señor nos ha dado a conocer esto y debemos darle el valor que corresponde, el valor que le da el Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este día para que podamos tener esa mansedumbre que Él desea darnos. Muy bien, pues, y como siempre, el tiempo se nos hace cortísimos. Gracias por habernos acompañado. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Estaremos esperándole mañana a esta misma hora para que podamos compartir este fruto del Espíritu. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga. Hasta mañana.